El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, qué gusto saludarlos. ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes, feliz lunes, estreno de semana. Bien, pues estamos ya diciéndole adiós al mes de marzo, este extraordinario lunes. Y por supuesto que tenemos información para usted muy importante, muy relevante. Lunes 27 de marzo, estamos en la semana número 13 y han transcurrido apenas 86 días del año. Qué gusto saludarlos a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, su servidor Rubén Labastida. Y hoy tenemos obviamente toda la información que se está generando a través de el www.elpuntocritico.com o en nuestro Twitter @elpuntocritico, esto por supuesto en las redes sociales, en facebook.com/elpuntocritico. Ha habido diversas situaciones interesantes y reacomodos en el PRD. Durante el fin de semana estuvieron muy activos, así es que bueno, pues vamos a platicar acerca de estos asuntos con el senador de este partido en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes. De igual manera tenemos nuestro recorrido informativo por todas las dependencias, presidencia, diputados, cámaras, senadores. También de igual manera tenemos por allá nuestros reportes desde la República Mexicana, Veracruz, por supuesto, Oaxaca, aquí en la Ciudad de México, también allá por el rumbo de California o Baja California. Así que la invitación abierta para que se quede con nosotros en este inicio de semana que pinta para estar bastante caluroso, complicado por el fin de mes, pero bueno, pues con mucha, mucha información. Nos vamos directo en esta tarde al punto crítico de la noticia. En el asesinato de la periodista Miroslava Breach, informa el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche. Difunden imagen y video del presunto homicida para tratar de localizarlo. No me veo como candidato en 2018. Por México Hoy no es una plataforma electoral, asegura Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Procuraduría General de la República investiga al padre y los seis hermanos de Josefina Vázquez Mota por lavado de dinero. Según información del diario El Universal, habrían recibido 17 millones de pesos de varias empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito. Exportaciones mexicanas aumentan 8% en febrero, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Horario de verano 2017 inicia el próximo domingo. Secretaría de Energía recomienda adelantar una hora los relojes el próximo sábado antes de irse a dormir. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bien, muchísimas gracias, Diego Rivero. Y bueno, pues nos vamos con más información con él respecto a presidencia. Así es que adelante con este reporte. Veamos qué estuvo haciendo el presidente, nuestro presidente Enrique Peña Nieto, hoy. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró esta tarde en el puerto de Acapulco el Tianguis Turístico 2017, al que asisten empresarios, hoteleros, agentes de viajes, operadores y medios especializados de esta industria de todo el mundo. Acompañado por el secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero y del gobernador de la entidad Héctor Astudillo Flores, así como de su esposa Angélica Rivera de Peña, el mandatario federal aseguró que durante su administración este sector en México ha roto todos los registros históricos. La actriz mexicana Aislinn Derbez fungió como anfitriona para dar la bienvenida a la ceremonia inaugural. El gobernador Héctor Astudillo Flores agradeció la presencia de los asistentes al evento. El presidente Enrique Peña Nieto realizó el acto protocolario con el que se abren las jornadas de mesas de negociación entre mayoristas, empresarios turísticos y gobiernos locales con esa vocación. Luego de inaugurar el acto, el presidente Enrique Peña Nieto asistió a una comida con los capitanes de la industria del Tianguis Turístico México 2017. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. El reporte que tenemos hoy en el Senado está Francisco Montaño. Emilio Gamboa va por fiscal anticorrupción sin quitar pase automático para ser fiscal de la nación. El reporte completo y los detalles los tiene Francisco Montaño. ¿Cómo te encuentras, Francisco? Muy buenas tardes. Emilio Gamboa, el coordinador de los senadores del PRI, prácticamente no le interesa esta propuesta del PAN, de que debe de modificarse la situación que está ahora en el sistema de justicia penal y que no abona en nada a una elección de un fiscal anticorrupción. Lo que piden es que se elimine el pase automático para que el actual fiscal, el actual procurador general de la República, sea el nuevo fiscal general de la Nación. El otro tema, quiero comentarte que el senador del PAN, Francisco Borges Valenzuela, presenta este martes una iniciativa de reforma constitucional que propone la derogación del actual modelo de comunicación política que censura y controla los mensajes políticos en radio y televisión y permitir la libre contratación de espacios en estos medios de comunicación. La iniciativa plantea reformar los artículos 6, 41 y 116 para terminar con la historia de censura y control político en la radio y la televisión. Las personas físicas y morales podrán contratar propaganda política en radio y televisión dirigida a defender sus puntos de vista e ideas, pero no para promover directamente el voto. Vamos a ver qué pasa con esta iniciativa. Mañana se sube al pleno y ahí se va a decidir si se aprueba o no. Esto es mi información, Rubén. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Continuaremos al pendiente de lo que se esté generando allí en el Senado de la República. Buenas tardes, buen inicio de semana te deseamos. Pues nos vamos con más información ahora en la Cámara de Diputados. El Partido Verde propone segunda vuelta electoral en comicios presidenciales. Vamos a ver de qué se trata esta nota. Adelante, Diego Rivero. La bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados presentó un paquete de iniciativas que buscan establecer la segunda vuelta electoral en comicios presidenciales, así como los gobiernos de coalición en el ámbito federal. En la máxima tribuna del país, el vicecoordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México, Javier Herrera Borunda, consideró que es el momento óptimo para una reforma política de gran calado como esta. Explicó que en la democracia actual del país, el que gana la elección lo hace con un tercio de la votación, lo que quiere decir que dos tercios, la mayoría, no votaron por su proyecto, y por eso, desde un principio, su proyecto de nación tiene que remar contracorriente. Indicó que por ello la iniciativa propone que para ser electo presidente se deberá ganar con más del 50% de la votación, y en caso de que ningún candidato obtenga el porcentaje de votación señalado, el candidato con mayor número de votos deberá informar por escrito al INE si opta por establecer un gobierno de coalición o por la segunda vuelta electoral. Expuso que un gobierno de coalición debería ser integrado con los partidos políticos que representen más del 50% de la integración de la Cámara de Diputados, que esté por iniciar su periodo, y debería ser establecido mediante la suscripción de un convenio aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Si ningún candidato a la presidencia obtiene más del 50% de la votación y el candidato con mayor número de votos informa al INE que opta por la segunda vuelta electoral, en esta contenderá también el candidato que haya obtenido el segundo lugar en la primera elección. En este supuesto, el diputado del Verde, Javier Herrera Borunda, explicó que no sería necesaria la integración de un gobierno de coalición, pero sí establecer un esquema de ratificación de los titulares de gabinete del Ejecutivo Federal por parte del Congreso de la Unión, excluyendo a los titulares de la Defensa Nacional y de Marina por su carácter estratégico para el titular del Ejecutivo Federal. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Pues ahora tenemos el reporte de nuestro compañero y gran amigo, analista político del Punto Crítico, Juan Carlos Zárraga, a quien agradecemos mucho el que nos tome la llamada esta tarde. Y bueno, pues una noticia interesante. Denuncian en el Estado de México compra de votos. ¿Qué tal? A ver de qué trata esto. ¿Será que sí? Juan Carlos Zárraga, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Rubén, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio, como siempre. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, Rubén, le exigió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que saque las manos del proceso electoral del Estado de México. En voz de varios senadores del Blanquiazul, denunciaron lo que calificaron como una elección de Estado. ¿Por qué dicen esto los senadores del PAN, Rubén? Bueno, porque se ha visto en los últimos días el despliegue hasta del secretario de Salud, del exrector de la UNAM, recordará, que han dado repartiendo ayudas, medicinas y toda cantidad de programas sociales en el Estado de México. Y esto, evidentemente, en enarece el clima electoral en esta entidad. Es por este despliegue de recursos federales que los senadores del PAN están exigiendo al gobierno del presidente Peña Nieto que no se concrete una elección de Estado. ¿Qué te parece, Rubén? No, pues nosotros hoy nos enteramos de gente que vive en el Estado de México que, bueno, pues prácticamente reportan que la elección ya está comprada. Alfredo del Mazo ya la tiene hasta ganada. Así nos los comentaron, ¿eh? Están ofreciendo tarjetas que van desde los 500 hasta los 2,000 pesos, están regalando becas, medicinas, tinacos y todo lo que se le parezca. El despliegue de recursos federales realmente ha sido impresionante en el Estado de México. Y bueno, uno se pregunta, como ciudadano, Rubén, ¿por qué todo este tipo de ayudas no llegan en un calendario diferente al electoral? Esto es lo que levanta las suspicacias. Y aquí el que realmente perdió la autoridad moral con la sociedad, pues es el flamante secretario de Salud, que se ha subido al carro electoral y anda repartiendo medicinas y todo lo que se le asemeja en programas sociales en el Estado de México. Atrás quedó los discursos que como rector de la UNAM daba, donde exigía democracia y piso parejo. No, pues increíble, increíble esta situación, solo en México, pues de una manera, digamos que nada discreta, muy, muy a todas luces, todo el mundo se está dando cuenta, así es que, bueno, pues, ¿qué te puedo decir al respecto? Prácticamente ya la elección está, pero ya perfectamente bien dicha para quién va a ser, ¿qué te parece? Contrasta, Rubén, con el evento político que tuvieron hace unos días los periodistas del Estado de México, donde varios secretarios de Estado y exgobernadores fueron a arropar a su candidato. Entonces, evidentemente, bueno, todo el priismo le está apostando toda la carne al asador al Estado de México, porque ellos bien saben que de perder el Estado de México prácticamente estarían entregando la presidencia de la República, que de retenerlo todavía tendrían una ligera esperanza de poder competir, ya no ganar, sino competir en la elección presidencial. Increíble, pues vamos a ver qué sucede con esta situación, estaremos muy al pendiente de la información que se siga generando en próximos días respecto a estos comicios. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muchísimas gracias, buena tarde. Buenas tardes, Rubén, un gusto saludarte a ti en el auditorio. Un fuerte abrazo, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, nuestro analista político de cabecera aquí en El Punto Crítico. Tenemos el gusto de que nos haya tomado la llamada. Síganos a través de Twitter, @ElPuntoCrítico. En información de la Ciudad de México, permítame comentarle sobre el proyecto por México del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con el que busca un espacio abierto para discutir un proyecto de nación y construir un mejor país. Pues el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, reiteró su respaldo a este al considerarlo como un plan de amplia convocatoria. He platicado con Cárdenas y coincidimos en un proyecto mayor en el que puedan participar políticas, o mejor dicho, políticos, la sociedad civil, académicos, activistas, todo el mundo. El proyecto hace una convocatoria muy amplia. Él lo dejó claro, no está buscando candidaturas, destacó en entrevista con Pascal Beltrán del Río, ni más ni menos que Miguel Ángel Mancera, ante la salida de varios políticos que, bueno, pues obviamente han desertado del PRD. Miguel Ángel Mancera comentó que esto no debe de perjudicar al partido y que al contrario van a salir adelante, van a salir avante. Aseguró que los indecisos en dejar el partido para buscar un lugar en otra fuerza política pueden perjudicar al instituto político. Quienes quieran apoyar el otro proyecto, bueno, pues van a lo mejor van a tener graves problemas y consecuencias. Ahí es donde tenemos la información de los comentarios que hoy estuvo haciendo el jefe capitalino aquí en la Ciudad de México. Y más adelante vamos a platicar acerca de la Asamblea Legislativa y, por supuesto, otra de las actividades que estuvo llevando a cabo el jefe capitalino. Pues nos vamos ahora a lo que está sucediendo exactamente en los estados de la República Mexicana. Breves estatales. El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, llamó nuevamente a las autoridades a garantizar la seguridad pública en el estado y el país, tras lamentar la muerte de un periodista más y por la situación que se vive en el Triángulo Rojo del robo de combustible. Con una afluencia de apenas 300 simpatizantes, arrancó Andrés Manuel López Obrador su gira de trabajo en la zona centro de Veracruz, llevando un discurso de descalificaciones en contra del gobierno de Miguel Ángel Ángel Yunes Linares en temas de seguridad y corrupción, como el cáncer que promete erradicar desde una presidencia de la República. Al menos 6 comunidades se oponen a la instalación de una base militar para 5,000 elementos del ejército en el Valle de Tlacolula, Oaxaca, por considerar que es para resguardar proyectos mineros en la zona que atentaría contra los recursos naturales y que no se ha consultado a la población. Y finalmente, Tabasco ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en casos de tuberculosis y número 17 sitio en muertes por complicaciones de esa enfermedad, con una tendencia a ser crónica que se transmite por la vía aérea. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Tenemos nuestro reporte desde el Estado de México, donde se encuentra nuestra compañera Gabriela Hernández. Delfina Gómez, la candidata de Morena en el Estado de México, se negó a firmar el acuerdo de reducción de gastos de campaña. Pues a ver qué tal, seguimos con estos temas, con estos tenores importantes, con toda la información que está generando allí en el Estado de México. Gabriela Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes al auditorio. Y sí, como comentabas Rubén, el pasado viernes pues se dio a conocer un documento en donde los partidos políticos en el Estado de México iban a firmar la reducción a los topes de campaña. Y bueno, a este acuerdo pues firmaron el del PRI, los representantes del PRI, del PAN, pero llamó la atención que los representantes de Morena no firmaron, Rubén. Y esto pues supuestamente dijeron en un comunicado, casi, si no mal me equivoco, 14 horas después que se lanzó este comunicado que habían firmado los partidos políticos antes mencionados, 14 horas después mandan un comunicado en donde dicen que no firmaron porque pues no les convenía ese acuerdo que se hizo, que ellos querían hacerlo pues a su modo, redactarlos ellos a conveniencia, es decir, lo tomaron los demás partidos políticos, Rubén, y bueno, pues lamentable situación que se dio con Morena, tanto que ellos estaban diciendo y propusieron en televisión, que se hiciera este acuerdo de reducir los gastos de campaña un 50%, y bueno, cosa que no sucedió, porque no quisieron firmar este supuesto acuerdo. Y después, el día de ayer, lanzaron también pues ya el acuerdo que ellos redactaron y en donde se dice que pues ya no quisieron firmar los partidos políticos. Pues esto es un total de papá y Rubén, porque pues o firman o no firman, o lo hacen bien o no lo hacen bien. No me explico por qué tanto están anunciando y están haciendo quedar mal tanto a su partido como ellos representan, como lo es Morena en el Estado de México. Hay descontento y sobre todo hay incertidumbre sobre lo que va a pasar y sobre la propuesta que hizo Delfina de esta reducción, y sobre todo saber si los partidos políticos, los representantes, firmarán el acuerdo que ellos mismos redactaron y que supuestamente presentaron ante el Instituto Electoral del Estado de México, Rubén. Pues así las cosas en cuanto a Morena y su supuesto acuerdo de no firmar la reducción de gastos de campaña, Rubén. Oye, pues muchas gracias por tu información, Gabriela Hernández, muy oportuna, muy precisa, y sí, efectivamente, esta clase de comentarios o el negarse a firmar este acuerdo de reducción de gastos de campaña, pues se presta a suspicacias. Vamos a ver qué sucede en este aspecto. Gracias, Gabriela Hernández, un fuerte abrazo y que tengas buen inicio de semana. Gracias, Rubén. Hasta mañana. Hasta mañanita. Estamos en contacto. Síganos a través de Twitter. Recuerde, @elpuntocrítico para estar perfectamente bien informado. O en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocrítico.com. Ahora nos acompaña vía telefónica nuestra compañera desde Oaxaca, Gisela Ramírez, a quien agradecemos mucho el reporte, donde nos comenta una situación, un accidente. Se accidentan elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Trasladan en ambulancia al director de esta dependencia. Gisela Ramírez, muy buenas tardes con tu reporte, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para informarte que en inmediaciones de Santa María, Yacochi, distrito Mije, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado se accidentaron cuando volcó el vehículo en el que viajaban. Aunque se desconocen los detalles de ese percance, fue necesario trasladar en ambulancia aérea al director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Francisco Javier Gínez Morales, a quien reportan en estado grave. Por otra parte, pobladores de San Dionisio Cotepec bloquearon la carretera federal 190, así como los accesos al complejo de edificios del gobierno del estado conocido como Ciudad Administrativa, lo anterior para exigir nuevas elecciones y evitar que la Secretaría General de Gobierno imponga un administrador municipal. Finalmente, comentarte también que habitantes de Ocotlán y Jutla protestaron afuera de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para exigir que se evite la instalación de empresas mineras ante el daño ambiental que ocasionan, luego de que en asambleas comunitarias decidieron oponerse a estos proyectos. Y de última hora conversamos con el encargado del albergue migrante Hermanos en el Camino en Ciudad Ixtepec, Alberto Donis, quien confirmó que, bueno, el padre Alejandro Solalinde, nominado para el Premio Nobel de la Paz, fue nuevamente víctima de ataques, de ciberataques, en donde lo amenazan de muerte. Es por ello que anunció que se van a presentar, están analizando junto con los abogados qué tipo de tácticas jurídicas presentarán como nuevos recursos ante la PGR para sancionar estos hechos. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez, colaboradora del Punto Crítico allí en Oaxaca. Muchas gracias, que tengas buena tarde, estamos en contacto. Claro que sí, buenas tardes. El reporte que nos precisó el día de hoy, aquí por supuesto, en el Punto Crítico. Lo invitamos también a que en Facebook esté en contacto con nosotros, facebook.com/el punto crítico. Allá también puede volver a ver nuestras entrevistas y estar en contacto directo con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora nos vamos hasta Veracruz, donde nuestra compañera y amiga Marisa López Collado nos comenta que explotó un ducto de Pemex en la base de seguridad pública de Nogales, Veracruz. Marisa López, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buen inicio de semana. Buen, excelente inicio de semana para ti también, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Aquí reportando desde Veracruz, en donde ahora la noticia va hacia otro rubro. Perfecto. Nos deslindamos un poquito por hoy de la política, Rubén. Te comento que explotó un gasoducto de Pemex en Nogales, Veracruz. Te estoy hablando aproximadamente a unas 4 horas y media de aquí, de la capital de Xalapa, Veracruz. Era una flama y una llama que se alcanzaba a ver a distancia. Obviamente no desde Xalapa, pero corresponsales y amigos desde la ciudad de Córdoba me decían que por obvias razones estalló el caos en la ciudad. Cerrada la carretera a Nogales, Córdoba, y todo se debió, adivina por qué, por el tema que se están robando otra vez combustible de Pemex. Un grupo clandestino que hurtaba pues el crudo, que hurtaba combustible, se le salieron de control las cosas, explotó. Tuvieron este trágico accidente que hasta el momento el saldo es de una persona con el 90% de su cuerpo con heridas graves de quemaduras. Podemos decir que es terrible el saldo. No se identifican todavía responsables, continuarán por obvias razones las investigaciones, porque esto, bueno, es algo que no puede quedar impune y que se tiene que penalizar, pero hasta el momento esa fue la noticia, Rubén, que tuvimos hoy en el estado de Veracruz. Oye, Marisa, ¿y no está cerca de alguna población en especial? Algunas personas civiles no tuvieron ningún problema en desalojar esa zona, ¿verdad? Hasta el momento el desalojo se dio de forma adecuada, te digo con cierto temor porque la carretera estuvo cerrada, pero únicamente se habla del saldo de una persona con esa magnitud de lesiones, Rubén. Pues muchas gracias por tu reporte, que tengas buen inicio de semana y estaremos al pendiente de toda la información que se genere en el estado de Veracruz. Rubén, desde este tan mágico y tan trágico estado algunos días. Que tengas excelente semana. Gracias, Marisa López Collado, hasta pronto. Pues continuamos con nuestro recorrido informativo desde la Ciudad de México para usted aquí en el Punto Crítico. Marta Eugenia Dávila está en Baja California y también nos comenta que bloquean manifestantes accesos al Congreso Estatal. Adelante con tu reporte, Marta Eugenia. Hoy lunes fueron bloqueadas nuevamente aquí en Mexicali las puertas de acceso a la sede del Congreso del Estado. Manifestantes del grupo denominado Mexicali Resiste lo hicieron en protesta porque el Pleno de los Diputados resolvió el pasado jueves trasladar su siguiente sesión ordinaria programada para el próximo 6 de abril a la ciudad de Tecate, en lugar de llevarla a cabo aquí, en la capital, sede del Congreso. La última sesión tuvo que ser suspendida a consecuencia de las constantes interrupciones que ocasionaban las personas manifestantes que acudieron para exigir a diputados y diputadas ordenar a las autoridades municipales la suspensión de las obras de la cervecera Constellation Brands aquí en el Valle de Mexicali. Cabe recordar que Constellation Brands tendrá capacidad de producción de 10 millones de hectolitros y un costo aproximado de inversión de $1,500 millones. Este nuevo bloqueo, en donde con lonas, cartulinas, casas de campaña y madera se impide el acceso al Congreso, será por tiempo indefinido. Así lo dijeron los de Mexicali Resiste, que así seguirá hasta que se reanude el diálogo con el Poder Legislativo legislativo para abordar también los asuntos relacionados con la abrogación de la ley de asociaciones público-privadas. Hasta aquí mi reporte. Desde Mexicali, la capital de Baja California, Marta Eugenia Dávila, para El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Gracias por continuar con nosotros aquí en el programa El Punto Crítico. Y como le comentamos al inicio de esta emisión, de este programa, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba El Punto Crítico, en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Vía telefónica nos acompaña el senador del PRD por la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, a quien agradecemos mucho su llamado. Senador, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Bien, bien, aquí muy contento de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Pues el motivo de la llamada, señor senador, es pues que nos platique acerca del reacomodo al interior de este importante partido, el PRD. Hoy precisamente estamos platicando, hasta su momento estamos dando el reporte de la Ciudad de México, donde el jefe capitalino, Miguel Ángel Mancera, uno de los comentarios que llevó a cabo es que los que van a o están yéndose a otros partidos o en proyectos independientes, pues que les vaya muy bien, pero los que ya están indecisos pueden perjudicar gravemente al partido. ¿Usted qué opina a este respecto? Pues que mira, el tema de fondo es que mientras el partido no defina una ruta clara hacia el 2018 y una agenda programática, pues van a seguir pasando estas cosas. El PRD fue una fuerza muy importante por 3 elementos. Uno, que era muy incluyente y en él podían participar desde políticos muy comportados como Cuauhtémoc Cárdenas, movimientos sociales, movimientos sindicales y lo que era pues, los de la tradición de izquierda. Hoy el partido pues, está muy acotado por el tema de las tribus. El otro tema que se ha perdido es que tenía una agenda muy clara con un sentido de progreso. Hoy también eso tenemos que reconocer que se ha perdido. Entonces, pues sí es el tema de qué sigue, pues está definido por plantear la solución a los problemas de fondo, no por quién se va y quién se queda. O sea, el tema no es por qué se van, eso es un síntoma. El tema es que hay una enfermedad de otras características, pues que es la indefinición, que es la falta de proyecto, y pues que sí hay que reconocerlo, que el PRD se ha vuelto una casa muy estrecha y muy maltrecha para vivir políticamente. Ahora tenemos que también los comentarios que últimamente están en voces, por supuesto, de personajes políticos, es que el PRD ahorita está con tribus, solamente con tribus, que no tiene algún líder moral. También a este respecto, pues usted sabe, Cuauhtémoc Cárdenas ahorita dice que él no aspira a nada que tenga que ver con la presidencia, y también hizo sus comentarios respecto a este partido político. ¿Qué opinión le merece? Bueno, obviamente todos le manifestamos un particular respeto y admiración al ingeniero Cárdenas. Creo que su posición es una posición muy inteligente en el sentido de proponer una agenda, pero que no sea específica para algún partido. Hay que recordar que el ingeniero Cárdenas desafortunadamente dejó de ser miembro del partido que él fundó. Entonces creo que es una postura congruente, es una postura sensata, pero que no resuelve los problemas al interior del PRD, pero sí da una orientación de lo que debiera hacer el PRD en ese sentido. Senador, en este momento, ¿qué es lo que usted considera más urgente en su partido político? Yo creo que son tres cosas. Uno, iniciar una reforma muy profunda a lo que es el partido y sus formas. Esto es, tenemos que cambiar la forma de tomar decisiones. Si la forma de tomar decisiones no es sobre la base del interés público o la agenda programática, sino por el interés de cada una de las tribus, esto es uno a una tribu, otra tribu y otra tribu, y así hacerlo siempre, pues estamos condenados a la desaparición, que es algo muy doloroso decir, pero es muy cierto. El segundo es, tenemos que renovar la agenda. Mira, hay muchos temas muy importantes sobre lo que significa el progreso y la prosperidad hoy en México y en el mundo. Y el PRD está ajeno a esos temas. Yo creo que es importante plantearlos para proponer una salida. Y lo tercero es retomar los liderazgos. Tú lo señalabas hace un momento, o sea, si bien el PRD tuvo dos grandes liderazgos muy fuertes, que es el de Cuauhtémoc Cárdenas y el de Andrés Manuel, había muchos liderazgos que fortalecían, había muchos intelectuales, había gente con mucha autoridad moral, era una forma muy incluyente de participar políticamente. Hoy los líderes son pocos, encontramos pocos líderes con credibilidad social fuera de adentro del partido, y básicamente pues tenemos actores que operan sobre las tribus. Y bueno, hay personalidades independientes como el doctor Mancera, pero sin embargo no dan la masa crítica para relanzar al partido en estos términos. Entonces, el tercer punto es darle espacio a los liderazgos emergentes que no están necesariamente en las tribus. Senador, ¿están ustedes ya en alguna plática, en algunas reuniones para consolidar, para hacer fuerte al partido, para que siga adelante? Pues no, la verdad es que para esos temas no nos han convocado. Uh-huh. Están los temas pues de la definición de lo del Senado, están los temas pues de este conflicto, pero no veo o no he sido llamado, y no sé si haya algún ejercicio para tratar de darle un rumbo más cierto al PRD en estos momentos tan difíciles. ¿Y usted cómo considera, cómo siente al partido? ¿Lo siente todavía con mucha fuerza, con mucho ánimo, o considera que sí están atravesando por un momento de crisis? Está atravesando por un momento muy difícil, por un momento de mucha confusión, de un momento en el cual no hay la claridad de una ruta para salir adelante. Mira, te voy a dar un dato que es muy revelador. Sí. El 60-something% de los militantes del PRD pensaría que su mejor candidato es Andrés Manuel, pero si alguien lo expresa, lo expulsan del partido. Entonces, pues eso te da una radiografía en una sola toma del gran problema que enfrenta el partido hoy. Perfecto. Pues, senador Luis Humberto Fernández, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada aquí en el Punto Crítico. No sé si usted desea agregar algo más, mencionarle algo a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a nuestros radioescuchas, de frente a esta situación que está teniendo el PRD, pues, ¿qué le puede comentar a la gente, al público, a los capitalinos también, que muchos obviamente han seguido al PRD de cerca, ¿no? Sí, pues que el país necesita una alternativa de izquierda, pero necesita una alternativa de izquierda racional y funcional. Y bueno, hay que trabajar mucho en ese sentido. Y obvio, agradecerte, Rubén, pues todas tus atenciones y el espacio. Muchísimas gracias, senador Luis Humberto Fernández. Estamos a sus órdenes y lo que se ofrezca, esta mesa de trabajo está para servirle. Muchísimas gracias. Abrazo, suerte. Muy buenas tardes, pues ya escuchamos en voz, por supuesto, de uno de los integrantes principales del PRD, por supuesto, con varios cargos allá en la Cámara de Senadores. Por ejemplo, se encuentra en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, está, por supuesto, también en Agricultura y Fomento, Comunicaciones, Obras Públicas, y bueno, pues acerca de este reacomodo que tiene el PRD, parece no tener hasta el momento rumbo, es la impresión que nos dio, pero usted denos su punto de vista a través de @elpuntocrítico en Twitter y en facebook.com/elpuntocrítico. Continuamos ahora con Economía en este su programa. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. En nuestro país se publicó el dato de inflación al consumidor con un nivel de 5.29%, poco más alto del estimado de 5.28%, y dato crucial para la decisión del Banco Central Mexicano para el movimiento de tasas programado para esta semana. El viernes nuestra divisa se comportó dentro de un rango de operación desde 18.9050 hasta 19.09 durante la mayor parte de la jornada, para cerrar cercano a la parte baja del rango de operación de 18.92%. 90. Técnicamente observo niveles importantes en 18.77 como soporte de corto plazo y extensión hasta 18.65 con resistencias inmediatas en 18.93 y 18.97 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Compartimos con ustedes los pesos centavos, como es una sana costumbre aquí en el Punto Crítico. El dólar en Banamex está a la compra en 18.40, también lo tenemos a la venta en 19.20, se ha mantenido similar a la semana pasada. El índice Banco, la compra en 17.80, la venta en 19.20. La Bolsa Mexicana de Valores registra 49.310.99 unidades, arriba un 0.47%. El barril de petróleo está en $40.13. Las reservas al 17 de marzo las tenemos en 174.825 millones de dólares. El oro está en 30.000 pesos la onza y la plata Libertad se encuentra en 300 pesos la onza. Así las finanzas este lunes, estreno de semana, como le reportamos aquí en el Punto Crítico. Y ahora, obviamente, llegó el momento de la portada. Aquí en la portada tenemos: ganaremos la partida del TLC. Banqueros, en lo que comentan, pide Guajardo no participar en la construcción del muro a empresas mexicanas. Así es que bueno, pues vamos a ver si de ese lado, quizá del lado político, como que pues siempre tenemos que estar un poquito atados o con más compromisos hacia Estados Unidos, pero obviamente los banqueros, los comerciantes, pues se pueden poner las pilas sin problema. Pero bueno, ¿por qué no leemos la nota en el Punto Crítico? Pide Guajardo no participar en la construcción del muro a empresas mexicanas. Y bueno, entre otras marcas que vemos en la portada del Punto Crítico, está Banamex, está BBVA, Bancomer, está Banco Azteca, Banorte. Así es que bueno, pues con todo, ahora sí que toda la carne al asador. En secundarias tenemos: Ley de Seguridad Interior no avanzará por imposición de la mayoría, es lo que comenta el PRD en Política Nacional. Además, descubre petrolera italiana el pozo Amoca 2, que también está muy interesante este tema, ¿eh? También está como para echarle una leidita. Y también tenemos en la secundaria: quiere Osorio Chong dar carpetazo al caso Ayotzinapa, acusan padres de normalistas. Sí te creo, y no es de ahorita, es de ya hace un rato que le quieren dar, así como que ya le quieren brincar sin resultados. Oye, pues también no se vale. www.elpuntocrítico.com es donde usted puede tener toda la información. Dele ahí, digítelo, automáticamente le va a dar a usted toda la información que requiere para tener, obviamente, una buena decisión en todo lo que usted está planeando, en lo que está pensando, en lo que va a llevar a cabo. Siempre es importante estar bien informado. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Durante esta semana, como le prometimos y como lo comentamos, si usted tuvo la oportunidad de escucharnos el pasado sábado a eso del mediodía, pues va a haber un gran concierto esta semana. Digamos que un poco de esos ricos, de esos sabrosos, donde te puedes poner a bailar, a gozarla. Esto va a ser el domingo en el Teatro Metropolitan, así es que los invitamos a que estén muy al pendiente a través de las redes sociales, porque vamos a estar obsequiando boletos para este baile extraordinario en el Teatro Metropolitan domingo a las 6 de la tarde. Ya es comenzando obviamente abril, y donde van a estar el Super Show de los Vázquez, que ya los hemos tenido aquí en cabina, también